Por fin las dudas sobre su salud tienen respuesta. Doctor, ¿qué puedo hacer? El libro de consulta médica que usted necesita. Una obra escrita por el doctor Antonio Rodríguez Carrión y publicada por Editorial Treveris. Fruto de 40 años de carrera como médico de cabecera y médico de urgencias. Doctor, ¿qué puedo hacer? Las respuestas que siempre ha estado buscando a las preguntas más frecuentes sobre su salud. Respuestas a preguntas realizadas en la consulta médica, centenares de charlas, programas de radio y conferencias. Doctor, ¿qué puedo hacer? Presentación y firma de ejemplares en un acto público con entrada gratuita el próximo sábado 12 de abril a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Doctor, ¿qué puedo hacer? El libro de consulta médica que usted esperaba. Reserve su ejemplar a través de la web treveris.es o llamando al teléfono 656 84 63 86.